Marcela quiere chacha, Marcela quiere chacha, por la cola, bien, bien, piol. Marcela quiere chacha, Marcela quiere chacha, y los pibes le vamos a dar. Alcen la mano, le vamos a dar. ¡Rama! ¡Eso!

cola. Nena, venimos a verla. Ya calladita, calladita, despacito. Toma la mema, toma la mema, toma la mema. A las 4 putipas, 4:30 yo llego. Golpeo con carpusa y no toril perro. Bailar, cumbia y agitarse.